hería, hería, hería. El papá de Ana María haría, haría, haría. Tiene una dulcería, hería, hería, hería. Y yo sé que Ana María haría, haría, haría. Por los dulces se moría, oría, oría, oría. Y que cada día ella se comía todo lo que había en la dulcería, y no preguntaba si es que se podía, si ella algo quería, pues se lo comía. Hería, hería, hería. Algo que el papá quería, hería, hería, hería. Y era de la dulcería, hería, hería, hería. Imaginen qué diría, hería, hería, hería. El papá de Ana María haría, haría, haría. Ella nunca pensaría, haría, haría, haría. Que el señor se aburriría, iría, iría, iría. Y él dijo ese día: basta, Ana María, te comiste el dulce que yo más quería. ¿Cómo no pensaste lo que yo diría? Tú nunca más entras a la dulcería.